Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. There ain't no grave can hold my body down. Y esta tarde visitan la radiografía miembros de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica. Y también tenemos otros dos invitados que son empresarios de los Valles Pasiegos. Bueno, pues abro el micrófono para los cuatro. Os doy la bienvenida, Pili y Carmen, de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica. Buenas tardes, bienvenidas. Y también damos la bienvenida a María y Álvaro. Buenas tardes. Empresarios de los Valles Pasiegos. María, no se te ha oído muy bien. A ver, dime otra vez el hola. Hola. Bueno, ahora mismo te abrimos el micro, que me parece que está cerrado. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear. Yo creo que ahora sí, María, ahora te vamos a oír. Ahora se me oye sí, ya. Sí, perfectamente. Muy bien, pues rápidamente, si os parece, vamos a meternos en materia, Carmen, porque hay mucho de lo que hablar. Estuvisteis hace un par de meses. En octubre, aquí en la radiografía. Y, lógicamente, desde la Asamblea contra el Fracking, pues sigue habiendo novedades. Porque, por desgracia, bueno, pues este asunto del fracking no ha terminado y tenemos, digamos que, dos partes hoy en este ratuco que vamos a compartir. Así que, si os parece, vamos primero con María y con Álvaro. Ellos son empresarios, como he dicho, de los Valles Pasiegos y sí que nos vais a hablar un poco, pues, de lo que le sucede al ciudadano en general, los que somos los primeros afectados, ¿no? Vosotros que vivís en esa zona tan estupenda de Cantabria. Bueno, puedo decir a lo que os dedicáis. Sois empresarios y estáis relacionados con el ámbito del queso. Sí. Vale. Ganadería, agricultura. Muy bien. Y transformación. Para ser exactos. Sí. Así que me imagino que todo esto del fracking nos afecte directamente, porque como ya hemos hablado en programas anteriores, bueno, pues a lo primero que afecta es a los acuíferos, al agua, a la tierra, que es de donde sacamos el sustento. ¿Cómo estáis viviendo todo esto desde el Valle del Pas? Pues en realidad la gente está muy asustada. Uh-huh. Está muy asustada y por otro lado es muy bonito porque está muy unida. Yo en realidad ni siquiera en las huelgas de la leche había visto a la gente tan unida. Yo creo que esa unión viene de la información. Yo creo que una de las cosas que siempre ha intentado la Asamblea es la primera, informar a la población a lo que se expone, como que es la fractura hidráulica y a lo que se expone con ella. Y claro, la gente tiene muy claro que después de la fractura hidráulica no va a haber nada para nosotros. Entonces, pues la gente se ha unido y la verdad es que está respondiendo muy bien. En realidad, ahora, la fase 1, que es informar a la gente, eso se ha acabado y ahora estamos expectantes un poco a ver cuál es el siguiente movimiento. Uh-huh. Porque ahora estamos esperando a ver si estos estudios o se van a llevar a cabo, no se van a llevar a cabo, pero bueno, yo pienso que la gente está muy bien informada y está muy concienciada que tiene una gran lucha por delante. Vosotros que vivís dentro de ese ámbito, ¿no? La ganadería, sois empresarios, estáis con el tema de los lácteos y bueno, con compañeros que habréis hablado dentro de esos mismos ámbitos, ¿qué es lo que más os asusta? ¿En qué podría repercutir en vuestros negocios, en vuestras empresas? Hombre, que yo creo que es total, ¿no? Vamos a partir de la base de que el consumo de agua de una ganadería es algo notable y aparte, pues, nuestro modelo económico básicamente está ligado a nuestro territorio, ¿no? Al terreno, a la vaca y al medio rural, ¿no? Entonces, no vemos la posibilidad de continuidad en caso de que los Valles Pasiegos acabasen siendo un territorio fracking. Es simplemente no habría alternativa, claro. No hay posibilidad de uh-huh. unir ambas cosas, ¿no? Es demasiado dramático todo. No solo por, bueno, cuando se habla de fracking siempre se piensa en veneno, en contaminación y demás. Yo siempre he abogado por el tema de, bueno, pues, ¿y si todo sale bien según las petroleras? ¿No? Vamos a decir que todo sale bien, que hacen fracking, que no contaminan nada, pero nuestro modelo económico se ha ido al garete, vamos a decir, ¿no? Porque, bueno, el consumo de agua por pozo, simplemente el consumo de agua es brutal, el entramado de pistas, explanadas y demás iba a acabar con nuestro paisaje, que es una de las cosas de las que vivimos, y bueno, no hay posibilidad de, vamos, la idea de 10 años de dinamización turística de los valles pasiegos habrían sido una estafa, ¿no? Una estafa total, es otra de las cosas que sentimos en la zona. Uh-huh. María dice que nos sentimos preocupados, pero me imagino que dentro de la tónica de cualquier español de hoy en día, pues, nos sentimos también indignados y estafados, ¿no? Es cada vez que sale una ley nueva relativa al fracking nos sentimos estafados y nos da esa impresión de que se están riendo de nosotros, básicamente. Sí, porque en realidad en la comarca se han llevado a cabo pues 30 años de desarrollo rural, se ha creado un pequeño entramado empresarial que es algo realmente complicado, ¿sabes? Hay una pequeña industria agroalimentaria y en realidad es que eso se iba a acabar totalmente. Sí, porque cuando las empresas proponían esta alternativa, claro, de entrada todo era muy bonito, también lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad, Carmen? Y se ofrecía muy poca información al ciudadano. Entonces, de ahí pues empezará a sospechar que qué ocurre, ¿no? Cuando te proponen algo que a priori parece tan estupendo, pero no terminan de darte todas las explicaciones necesarias ni todos los posibles efectos que podría tener eso que es tan maravilloso, ¿no? Así que, desde luego que estáis de acuerdo en que la campaña informativa de concienciación en la zona de los Valles Pasiegos ha sido totalmente positiva, ¿no? Sí, ha sido buena y vital, porque, bueno, lo que, como bien dices, el ocultismo que ha habido con respecto al fracking, cuando incluso para inaugurar una fuente hay fuegos artificiales, y hoy en día todo supone una foto a nivel político y demás, que algo como algo tan bueno y tan bonito para nuestra zona no haya salido a la luz, a no ser por la asamblea. Que más que salir a la luz, lo que ha hecho ha sido sonar la alarma, ¿no? Entonces, pues, da mucho que pensar, ¿no? Todo esto de por qué no se ha anunciado, por qué no se ha explicado a la población lo que iba a significar, ¿no? Y había un porqué detrás. Había muy negro. Un porqué muy oscuro. Así es, Carmen, desde octubre que estuvisteis aquí con nosotros, ahora nos comentabas fuera de micro que han ocurrido varias cosas. Ha habido movimientos, vais a organizar unas jornadas próximamente en Colindres, seguís informando, concienciando a toda la población cántabra. Así que, ¿por dónde quieres que empecemos? Porque hay mucho contenido. Sí, bueno, yo creo que el permiso Luena. Venga, vamos con el permiso Luena. Es poquita cosa la que tenemos de octubre para acá. Lo único, de hecho, es unas declaraciones desde la empresa de Repsol, que es la que tiene la concesión de ese permiso. Recientemente, hace 8 o 10 días, lo único que han dicho es que efectivamente, algo que es obvio, que se van a retrasar las tareas que tenían programadas la campaña de sísmica entre julio y octubre del 2013 y el somero de San Martín de Toranzo, ponía en su propio documento ambiental, hablaban de finales del 2013, evidentemente no lo van a hacer. Y lo de la Vega de Pas y San Pedro, hablaban de primeros de 2014 y tampoco va a ser tan rápido. Entonces ellos han dicho que, vale, que sí que se retrasan, pero que no abandonan, o sea que van a estar ahí. Entonces, respecto al permiso Luena, eso es lo que ha sucedido, las alegaciones, lo que te comentaba antes, seguimos recogiendo alegaciones, tenemos en la página web el documento por si alguien se anima todavía a firmarlo, a recoger y que nos lo haga pasar. Próximamente las entregaremos, al igual que hicimos con la de la Vega y San Pedro, y procuraremos que la gente se entere para recopilarlas y llevarlas todas a la delegación de gobierno. Eso es respecto al permiso Luena. Ahora tenemos en la zona sur de Cantabria los permisos Bezana y Bigüenzo, es lo que nos están achuchando. Al igual que Luena, han empezado en Valdeprado del Río, han solicitado 8 sondeos en la zona de los Carabeos, concretamente, y estamos hablando, esto es reciente, De estos días, me decías, ¿no? Lo de estos días es lo de Valderredible. Uh-huh. Lo de Valdeprado del Río, lo sabemos, pues eso hace un mes, mes y medio aproximadamente. Uh-huh. Lo sabemos porque lo publican en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y el de Valderredible es el que es muy reciente. Este es ya... Los otros son para sacar testigos, igual que el de San Martín de Toranzo, pero sin embargo el de San Martín de Lines ya hablan de perforación, también siguen con los con la investigación, pero hablan ya de necesitan perforar y van a hacer fracking. Sí, en el documento ambiental hablan de fracking en todo momento. Ya directamente, ya no es un sondeo o un estudio, sino que directamente van a realizar la técnica, bueno, pues tal y como no para la conocen. Explotar, ya, pero bueno, van a hacerlo. Por supuesto. Van a hacerlo. Por supuesto. Uh-huh. Entonces eso, nos están achuchando ahora desde el sur de Cantabria, ¿no? Eso es lo que tenemos más cerca, porque recientemente hemos estado en Medina de Pomar y hubo una manifestación, ellos en Burgos, como además compartimos unos cuantos permisos, pues tenemos una relación muy estrecha. Sí. Y estuvimos allí, a ellos incluso les han llevado una oficina de una empresa, allí es Veneca Petroleum, que nos da lo mismo, pero allí concretamente el Veneca Petroleum han abierto una oficina de información a la población. Si la veis, es impresionante porque es, bueno, pues lo consideran una oportunidad para la zona, invitan a pasar a la gente. Es extrañísimo, es muy extraño, ¿no? Estos son grandes industrias, es muy extraño. ¿Y qué opina la población local allí? Bueno, pues la población de Medina, por lo que se ve, son 6.000 censados y hablaban de que éramos 3.000. Entonces, yo creo que la respuesta fue importante. A los poquitos, no sé si días o horas de abrir esa oficina, se encontraron con que a la gente no le había gustado y les habían escrito allí cosas. Bueno, esa es la reacción de la gente. Y es que es muy descarado, sinceramente. Yo creo que es una provocación para la gente que tiene claro que no lo quieren allí. ¿Ha ocurrido algo parecido en los Valles Pasiegos, de que llegasen allí a plantar su mega oficina? No, no, en Cantabria hasta este momento las empresas, a que sepamos, el único movimiento fue cuando invitaron a los alcaldes del permiso Luena. Sí. Hace ya un año largo, ¿no? Sí. Es que sepamos, ¿eh? Ajá. Afortunadamente hasta este momento no, esa provocación no ha existido. Y supongo que, bueno, después de la respuesta que han obtenido en este otro sitio, igual para la siguiente, bueno, pues se lo piensan, ¿no? También ha habido cambios en la ley, ¿no? Nos comentabas antes. Han publicado ya la nueva ley que va a recoger los informes ambientales. Ya hablan de fracking. Bueno, es una puerta abierta a las empresas para que puedan hacerlo en menos tiempo. Sí. Así no necesitan estar, pues es un año, año y pico, entre unas cosas y otras. Está la ley de hidrocarburos en marcha y también van a hablar de fracking. Eso significa que lo van a tener mucho más fácil a partir de ese momento. Entonces, ese no rotundo que decía hace tiempo el presidente de Cantabria, que no se va a hacer fracking en la Tierruca, bueno, pues se cae, claro, obviamente. Estamos hablando de un conflicto de competencias. Ya. Entonces, el Estado tiene unas y la autonomía tiene otras. Ahora mismo, por lo que dicen los medios de comunicación y el propio gobierno de Cantabria, tienen unas reuniones bilaterales, Estado-Autonomía, con el gobierno de Cantabria, de La Rioja y de Navarra, que son los que hasta ahora han aprobado leyes en contra del fracking, para ver si llegan a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, se supone que a principios del 2014, pues seguramente acabe en el Tribunal Constitucional. Pues complicado, yo no sé lo que puede pensar la gente, pero no sé si yo a qué acuerdo pueden, no sé a qué acuerdo pueden llegar en realidad, ¿no? Porque se supone que todo el mundo tiene muy clara su postura. Efectivamente. Uh-huh. El Ministerio de Industria la tiene clarísima. ¿Sí? Y el gobierno de Cantabria dice que también la tiene muy clara. Pues a ninguna, por lo tanto acabarán en el Tribunal Constitucional sin lugar a dudas. Y supongo yo que con toda esta controversia las empresas estén esperando encontrar algún hueco por ahí, ¿no? Por donde colarse, algún vacío en la ley. Yo no sé si vacío o tienen lo claro... digo por ese sí. Distingo entre competencias que hay, que bueno, que los unos por los otros, como suele decirse, y al final la casa sin barrer. En este caso están los ayuntamientos también. Cuando soliciten permiso para hacer las tareas, para desarrollar sus trabajos, por los ayuntamientos, que afortunadamente en Cantabria prácticamente todos los que están dentro de permisos han dicho que no al fracking. En los Valles Pasiegos ocurre lo mismo, los ayuntamientos están en contra. Lo que pasa es que ellos pueden ponerles pequeñas trabas, pueden retrasar ciertas cosas, retrasar los permisos, pero es que tampoco pueden impedirlo. No, uh-huh. Es simplemente obstaculizar, que en realidad, sí. Si lo analizas bien, el gobierno de Cantabria ahora mismo es lo que está haciendo, ¿no? Ajá. Es Vale, me enfrento al gobierno central, aunque sea de mi mismo partido y demás. Lo único que, bueno, no sé cómo el desenlace, no sabemos cómo será, pero nos está dando tiempo. Ya. Está muy bien, ¿no? Hay pues, que verle el lado sí, bueno. Sí, dentro de lo negativo, pues bueno, intentar sacar algo positivo. Carmen Pili, vamos con esas jornadas. Para esto, ¿qué días? Lo tenía por aquí apuntado. Este fin de semana ya. Sábado 21 y domingo 22. Y será en Colindres. Además, habéis preparado un par de jornadas que, aparte de informativas, van a ser pues también lúdicas y festivas. Sí, es aprovechando un espacio en el que, en época de vacaciones escolares, sí, pues se pueden hacer actividades. Allí ahora el permiso de aquella zona es el permiso Galileo, el de la zona oriental, el que está solicitado desde el mes de septiembre del año pasado. Hay un grupo de trabajo de la asamblea y afortunadamente es un grupo así muy numeroso y trabajador, y han organizado estas jornadas pues precisamente para que aquella zona se conciencie, porque en los valles pasiegos, lo que decía María, ya sí, la gente ya lo sabe, pero aquello está más complicado. Y hay mucha población, y es difícil llegar a todo el mundo, entonces se han hecho esos juegos infantiles, desde juegos infantiles, conciertos y luego un ciclo de charlas muy interesante que Pili nos cuenta ahora. Ah, pues Pili, gracias. Cuéntanos. Primero vamos a ubicar a la gente, es en Colindres, pero concretamente ¿dónde? En la Plaza de la Constitución. Muy bien, vale. Así que nada, vamos a comentar lo que bueno, hay. Pues va a haber un ciclo de charlas, empezarán a las 5:30. ¿El domingo? El domingo, día 22 de diciembre. Ajá. Entonces serán charlas de 15 minutos o 20 minutos, ¿verdad?, cortitas. Va a haber diferente gente, va a haber un biólogo, un geólogo, ¿no?, más o menos. Gente de la asamblea también va a hablar. Van a ser, bueno, se va a hablar el no a la fractura hidráulica, se hablará un poco de lo que es la asamblea, lo que es la fractura hidráulica, ¿no? Después el impacto del fracking sobre el agua de consumo, sobre los ríos, los acuíferos y las playas. Después impacto sobre las actividades económicas, el impacto sobre la biodiversidad, la caza y la pesca. Un poco también sobre el panorama actual, la legislación y las competencias, un poco lo que hemos estado hablando de las leyes. Uh-huh. La burbuja del gas, se dice que es una burbuja como fue la de las construcciones, la inmobiliaria, ¿no? Y después un poco sobre la ciudadanía y la fractura hidráulica, cómo está respondiendo la gente. Además, entiendo que todas estas charlas, siempre que las acercáis al gran público, la gente que no tenga miedo a acercarse y escuchar, porque lo explicáis muy bien y con conceptos muy, muy sencillos, porque a veces la gente oye estos términos y se pierde un poco, pero qué va, lo explicáis fenomenal y la gente enseguida se hace la idea de en qué consiste esto de la fractura hidráulica. Yo en realidad veo muy importante que la gente vaya a las charlas. Yo es que, a ver, tú cuando ibas por ahí contándole esta película, la gente te miraba como diciendo, ¿esta claro, loca? ¿Qué bueno, me está contando? Yo he llegado a oír hasta lo de la factura hidráulica, ¿no? La gente oía campanas y pero tampoco sabía muy bien, pensando, no sé, que le iban a cobrar más en la factura de la luz o algo así, ¿no? Sí, y entonces pues yo a todo el mundo le decía, tenéis que ir a una charla, que es que una charla os lo explica muy bien, y como la información es tan completa, porque yo realmente me enteré y me entró el pánico después de asistir a una uh-huh, de las charlas. Uh-huh. Y yo, a la siguiente que hubo ahí en Celaya, vamos, animaba a todo el mundo a que fuese. Porque es que realmente es de donde te enteras, te informas y te enteras del problema, del global, ¿sabes? Sí. Del problema. Tomas conciencia. Sí. Claro que sí. Sí. Porque ellos te hacen reflexiones en cosas que tú no habías caído. Después ya te vas a tu casa y te pasas una noche diciendo, ay, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. No, pero está bien ver un poco, no debería ser así, pero está bien ver un poco las orejas al lobo para ese temor que te entra, te hace también reaccionar y defender un poco, pues es lo tuyo y en definitiva pues tu propia existencia, porque si tiene esas consecuencias tan tremendas para todos, en nuestra salud, en nuestro medio ambiente, en nuestros alimentos, pues es que es lo básico, como así que uno tiene que ponerse las pilas, ¿no? Que sea, a veces sí necesitamos una especie de empujón, ¿verdad? De empujón, sí, sí. Entonces, estábamos hablando de estas charlas que serán el domingo a partir de las 5:30. Sí, sí. Uh-huh. Pero antes de esas charlas el domingo habrá más cositas también para pequeños y grandes. Sí, el sábado tenemos a partir de las 4:30 juegos infantiles y juveniles. los juegos tradicionales como bolos o a tira, bueno, y todas estas cosas. Uh-huh. Después, a partir de las 7 están los conciertos, a las 7 está el de Marcos Bárcena, después a las 8:30 Cambalúa, a las 10 de Roñas, a las 11:45 Surribán. Escurribán, Escurribán. Sí. Un poquito de caña eso por la noche. Sí. Y bueno, pues durante toda la jornada habrá mesas informativas donde se repartirá material de difusión, habrá talleres también con proyecciones de películas y actividades durante toda la jornada. Y sobre todo, niños y la gente que tenga cualquier duda, tampoco tiene por qué esperar a las charlas, se puede acercar al puesto que tengáis allí, por supuesto, y que hagan las preguntas que quieran, ¿no? Porque a veces, pues uno por igual... supuesto. Sí. Durante los dos días estarán las mesas informativas en la zona. Muy bien. Esto este próximo fin de semana, el sábado 21 y el domingo 22 en Colindres, hemos dicho en la Plaza de la Constitución. Bueno, nos quedan nada, poquitos minutos. ¿Alguna cosita más, Carmen? Que yo siempre sé que tienes ahí algo en la chuleta. No, siempre lo que decimos, necesitamos, ¿no?, que la gente le dedique un poquito de tiempo al tema. Cuando digo un poquito, no es porque sea poca cantidad, sino pues eso, para no forzar mucho la maquinaria, pero que es fundamental que la gente se informe. Nosotros estamos en la página web, hay un correo electrónico. Yo creo que, bueno, las zonas como los Valles Pasiegos, ahora hay más sitios, pero la gente sabe dónde contactar, porque muchos ayuntamientos incluso tienen materiales para dárselos, para que no tenga que estar la gente buscando, ¿no? Pero que cualquier cosa que necesite, una charla en cualquier grupo vecinal o en un cole, da lo mismo. Con tal de llegar a gente, buscamos la fórmula y, bueno, afortunadamente cada vez somos más. Entonces, pues, donde haga falta, vamos para informar a la gente. Tenemos materiales, seguimos teniendo materiales, ahí se están actualizando, pero eso cuesta también mucho esfuerzo. Sí. Ha habido muchos cambios desde los últimos materiales que hicimos de la revista, que la técnica sigue siendo la misma, desgraciadamente, pero sin embargo los permisos, las leyes, eso ha cambiado mucho. Claro, y vais a ir actualizando. Y tenemos que actualizarlo. Claro. Esto es una lucha, lo que decía María, es una lucha a muy largo plazo. Sí. Entonces, sin cerrar los ojos, porque pueden venir en cualquier momento, pero tenemos que estar constantemente ahí, pero con mesura, ¿no? Intentando, y que la gente sea consciente de que más tarde o más temprano va a llegar, ¿no? O sea, que no podemos aflojar tanto como para olvidarnos del tema. Claro, oye. Que a lo mejor no tanta la obsesión como tenemos algunos, y que de vez en cuando hay que aflojar. Sí, hay que aflojar, porque... Pero es que es muy difícil, María. Pero... Es muy difícil aflojar. Cuando se mete uno de cabeza, nos ha cambiado la vida. Sí, hay un antes y un después de la fractura. Y además que es un problema que no solo es aquí en Cantabria, que también lo estábamos hablando fuera de micro, en sitios tan lejanos, pues como en Rumanía, ha habido personas que se han enfrentado a, bueno, que les han llevado las fuerzas policiales, se las han puesto delante y se han enfrentado, ¿no? Porque han tenido serios problemas por defender pues su suelo, su agua, su modo de vida, ¿no? Sí, el movimiento contra la fractura hidráulica es internacional. Y además eso yo creo que todos sabemos que están en los otros sitios, necesitamos también saberlo, ¿no? Porque el problema, como es de todos, hacemos seguimiento de cualquier sitio, nos da lo mismo donde sea. En Rumanía, efectivamente, llevan una temporada sufriendo el acoso por parte de las empresas, en este caso concretamente es la empresa Chevron, y bueno, pues evidentemente el gobierno rumano ha mandado allí a la policía. Son campesinos la mayoría, o sí, digamos normal, sencilla, que bueno, que defiende su entorno. Sí, también, claro, pasiegos. Con ganadería. Pasiegos de Rumanía. Así es. Sí, claro. Así de triste. Entonces, lo único es, una vez más, que la gente, que no lo deje a un lado, que tenemos muchos problemas, que todos tenemos nuestra vida, pero que esto es esto es muy grave. O sea, que se informe. Muy bien. Pues una primera cita puede ser este fin de semana en Colindres. Y si no, metiendo fractura hidráulica Cantabria, ahí salís, de los primeros. Y como en las anteriores ocasiones, os emplazo para otra cita, ¿de acuerdo? Para que sigáis informándonos y, bueno, eso, poniéndonos al día. Dime, María. Y que si a la gente que le ha desvencijado la bandera al viento... Por favor, que la cosa y que la vuelva a poner. Muy bien. Muy bien, lo de la bandera al viento lo dices por... Porque es que este sur que ha venido ahora, todas las banderas se las ha llevado por delante. Pues mira que lo teníamos todo como muy llenito. Pues a volver a colocar la bandera amarilla. Ahora hay que volver a colocarla otra vez. Oye, es la tierruca, ¿qué le vamos a hacer? Sí, aquí sí, son gajes. El tiempo, la cuestión meteorológica es lo que veas. Sí, sí. Pues nada, volveremos otra vez a coser bien la bandera amarilla. Pues María y Álvaro, empresarios de los Valles Pasiegos, muchísimas gracias por la visita, por haber estado estos minutos con nosotros, y a Pili y a Carmen de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica también. Os invito a todos, están los micros abiertos y ya quedamos para otra ocasión, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.